Esto es Sebastián y la onda sonera. Sigo preguntándome cuál es la clave del amor, si yo nunca te dejaré, chica de plástico. Belleza tan natural, me miras, no quieres hablar, y sonríes detrás del vidrio como si fueras de verdad. Y sonríes detrás del vidrio como si fueras de verdad.